a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Fíjese este texto que quiero compartir con usted, así, aleatoriamente, porque sí. Arranca así. Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad de 1996 cuando la identificación como desocupados se afirmó, adquiriendo ya clara visibilidad en el espacio público. El 13 de junio, las coordinadoras de desocupados de Cruz del Eje, Belville y Río Cuarto, o sea, tanto del noroeste cordobés como del rico sudeste, organizaron una olla popular y luego una marcha a la legislatura. Fueron recibidos por una comisión de diputados a los que le solicitaron la declaración de la emergencia laboral provincial, 1996. Muchas de ellas inscribían como cuestión de la reparación histórica de la región por haber vivido un pasado mejor y encontrarse ahora totalmente en crisis por las políticas aplicadas. En 1997 se produjo un corte de ruta y una asamblea en Cruz del Eje, seguidos por otras en localidades vecinas de Anfunes, en las que se pidieron prórrogas impositivas y promoción industrial, y se decidió elevar reclamos conjuntos. La mayor parte de estas acciones adquirieron características de verdaderas puebladas. Así como lo escuchás, decíamos 1997 y te preciso que es un día como hoy, un 27 de mayo de 1997, el día que se marca en la historia y en el registro de Cruz del Eje, sumándose a lo que había empezado hace poquitos días nomás en Cutralcó y en Salta también, en Tartagal. El fenómeno piquetes estaba presente y Cruz del Eje ya daba cuenta, incluso como te contábamos al principio del programa, desde 1994, en el que realmente ahí sí se abre camino, cortando la ruta. La creatividad y la resistencia de ese pueblo del noroeste que ya asumía a los 4 años de gestión de Carlos Menem y sus políticas neoliberales en la economía, el deterioro absoluto y la necesidad de tomar medidas novedosas, porque la cuestión estaba grave. Y para merodear este tema encontré el documental perfecto, hecho justamente por un grupo que rescata la tradición oral en Cruz del Eje y que son parte también de la radio ferroviaria en Cruz del Eje, trabajando siempre desde los archivos de los diarios de Cruz del Eje, que han, bueno, registrado toda la historia y pudieron dar también con material audiovisual que nosotros vamos a compartir. En este caso, había un escenario donde se produjo el corte de varios días, con muchísima tensión a nivel no solo provincial, sino nacional, por la novedad, por lo que significaba y por la réplica que se iba dando en todo el país. Pero escuchemos un poquito a una docente en el escenario, en pleno corte, allí por mayo del 97. El sentido de pertenencia a una comunidad. De pronto nos reconocimos, nos conocimos, empezamos a tomar conciencia del otro que estaba a nuestro lado. Superamos las diferencias. Sentimos que teníamos una sola voz y que teníamos un solo objetivo: trabajar para sacar a nuestro pueblo de la postergación. Trabajar para que los más carenciados obtengan la dignidad que da el trabajo. Eso nos permitió salir de la desesperanza. Veíamos la posibilidad de un cambio, o de un camino por lo menos abierto hacia el cambio. Este espacio que nosotros generamos se vio fortalecido en las jornadas posteriores a mayo con el rico aporte que todos los habitantes de Cruz del Eje. Vamos a compartir otro testimonio, en este caso de una alumna de un terciario, crudo testimonio también desde el escenario en pleno corte. Desde este rincón olvidado de la patria, hablo por esas miradas que me dicen, pero se callan. Jóvenes que no saben para dónde mirar. Estoy hablando por los niños que no hablan y tienen futuro. Hoy se nos plantea un problema crucial, una realidad cruda y fría. Pasamos la infancia si nos hacemos inmunes. Somos adolescentes y seguimos adoleciendo. Porque si un joven no desertó en la primaria, quizás lo haga en la secundaria. Porque su padre no le puede dar la vestimenta digna. Y esa persona se automargina. Sin contar con los niños que trabajan en negro y no pueden estudiar. Si quiero pasar un estudio superior, tampoco puedo a Córdoba ni a hablar, solo pocos van. Y los terciarios nos amenazan constantemente con el cierre. Trabajar tampoco, porque las listas son grandes y son para desconfiar. Entonces, ¿qué nos contiene los jóvenes? Decidan qué van a hacer con su hijo. Decidan jóvenes qué van a hacer con su futuro. ¿Será la droga y la joda la única que nos queda? Si queremos ser libres. Fuerza, solidaridad. Que no nos cierren los terciarios. Que no nos hagan esa jugada. Que nos abran nuevas propuestas educativas. Que nos eduquen, que nos formen, pero no que nos cierren. En este pueblo hay mucho potencial humano que quieren tirar a la basura porque el señor poder se encaprichó en ser el mejor alumno del Banco Mundial. Al momento de merodear, merodeamos en todo. Y así como chumeamos documentales y vemos si tenemos algo para compartir por internet, en este caso también encontramos, buscando, trabajos realizados por estudiantes de Cruz del Eje actuales, que revisan eso, será en clase de historia, será en alguna materia social, y encontramos un muy buen resumen o por lo menos conceptualizaciones que hizo Emilce Ramallo Zavala de Cruz del Eje. Y dice, los cortes de ruta del 94 y el 97 en Cruz del Eje tuvieron diferentes características. El primero fue un movimiento espontáneo y en el que participaron diferentes actores sociales. La gente se movilizó sin mucha organización previa para reclamar su situación y la del país. Fue el punto de partida para que los marginados por el sistema se pudieran organizar, la coordinadora de desocupados que se conformó. Y se dio paso a una etapa de afianzamiento de identidades. El corte del 97, en cambio, fue el resultado de un movimiento organizado. Fueron los desocupados que se movilizaron para reclamar principalmente por la reparación histórica de la región. El corte sirvió para darle visibilidad a sus propuestas. Y hay un punteo de las principales medidas que afectaron a la economía de Cruz del Eje, viniendo desde el 78, cuando el gobierno de facto liberaliza la economía, lo que perjudica todas las economías del interior y lleva al cierre de los talleres, por ejemplo, del ferrocarril en Cruz del Eje. En 1991, el presidente Menem firma el decreto 2284, eliminando la intervención estatal en la regulación de los precios. En 1993, el Estado intenta atraer inversores privados al ferrocarril. Gran parte del personal ferroviario es despedido. Para 1994, el ferrocarril deja de funcionar. Recordemos, Cruz del Eje, uno de los, digamos, de los puntos neurálgicos del sistema de Belgrano y de todo lo que significaba los subramales que incluso partían desde Cruz del Eje. En 1995 decreta Menem medidas de ajuste como la eliminación de subsidios que perjudican nuevamente a las economías regionales. Las ventas de comercio en Cruz del Eje caen más del 30% para el 94 y ya para el 95. Bueno, de ahí viene un poco toda esta historia que seguramente volveremos a tocar y que volveremos a repasar, porque este norte cordobés, este noroeste cordobés, tiene sus particularidades de rebeldía y de estar presente en la historia rica de la Argentina. Cualquier similitud de lo que se puede avispar un poco del panorama económico que se viene, lo dejo a su criterio. Ahora cerramos este merodeo que pasó por el piquete y la poblada de Cruz del Eje, tanto en el 94 como en el 97, en el nacimiento de una nueva forma de protesta social. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Corte de ruta y asamblea, corte de ruta. escuchamos a Las Manos de Filippi en el cierre de este Área Material Córdoba. Les dejo ahora sí un abrazo así. Contrólelo al de la pandereta, Jonathan. Se volvió loco. Área Material Córdoba. Información provincial.